Mateo capítulo 5, el verso 10, por favor. Mateo capítulo 5, el versículo 10. Mateo 5, 10. ¿Dice amén, hermano? Amén. Bien. Dice la Escritura esta mañana: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Amén. Vamos a orar al Señor esta mañana. Dios, te damos gracias a ti. Nos dirigimos a ti, Señor, porque al acercarnos a tu palabra, necesitamos de la sabiduría que el Espíritu nos provee, Señor, para entenderla y para poder aplicarla correctamente a nuestra vida, Señor. Quiero pedirte esta mañana, Señor, que tú te glorifiques en mi corazón y me utilices hoy como un instrumento en tus manos y me respaldes hoy al compartir tu palabra, Señor, para que las vidas sean edificadas, fortalecidas, consoladas y levantadas. Y que bendigas a todas las personas, a las personas que vienen por primera vez, a los hermanos que por años han estado con nosotros. Por favor, bendíceles a ellos con tu palabra. Y que al terminar la exposición del Evangelio esta mañana, Señor, cada uno de nosotros queramos salir de este lugar a proclamar tu nombre, a predicar tu palabra. Señor, que dejemos a un lado las vergüenzas, los complejos y los miedos que nos atan, Padre, y que no nos permiten, Señor bendito, conocerte y saber de ti y proclamar tu nombre, Señor, en todo lugar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, pero no se siente bravo, dígale al de al lado, cada uno trae uno y sonríale esta mañana. Pero al de al lado, el del techo ya entendió, a ver, el del piso ya, mírelo y dígale y sonríale, dígale, cada uno trae uno. Levanta el puño derecho así, en alto, y después de mí diga, Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Y todos para Cristo. Eso, amén. Tomen su asiento, queridos. El título de lo que vamos a compartir hoy es Y seréis perseguidos. Hermanos, piensen, pregúntese usted ahí en su corazón, pregúntese usted mismo, ¿por qué es que usted no evangeliza? ¿Por qué usted no le predica a otras personas? ¿Por qué no lo hace? O al menos pregúntese, ¿por qué no lo hace como lo debería hacer? ¿Verdad? Porque es clara la Escritura que debemos ser predicando en tiempo y fuera de tiempo. Pregúntese, ¿por qué en su colegio, allá en su trabajo, en su vecindario, la gente no sabe que usted es cristiano o cristiana? ¿Por qué no lo sabe? Porque es que cuando hay actividades aquí en la iglesia de tipo evangelístico, ¿por qué es que usted no invita a las personas? Pregúntese eso y respóndaselo usted sinceramente en su corazón. ¿Por qué no? Muy bien. Creo que hay muchas razones para eso, pero hay dos que son como las más generales y las más básicas de todas. La primera de ellas, hermano, es que la gente no lo hace por ignorancia. Hay algunas personas que no saben que esa es una misión que Dios entregó al cristiano. Hablarle a Cristo, de Cristo, a otras personas. Invitar personas a acercarse a Dios. Eso es una misión que Dios nos dio. Y tal vez usted no lo sabe, pero bueno, hoy se está enterando. O sea que ya no hay excusa de nada, ¿no? También tenemos la ignorancia bíblica, porque muchas personas quieren hacerlo y dicen, a mí me gustaría, a mí no me da vergüenza, ni me da pena hacerlo, pero yo no sé qué decirle, yo me bloqueo cuando voy a hablar con una persona de Dios, no sé qué decirle y me bloqueo, ¿sí? ¿Bien? Bueno, hay que orar a Dios por eso. Pero yo creo que la razón principal por la que la gente esconde el nombre de Jesús, no predica, no invita, no habla, es porque a la gente le da miedo la persecución. Le da temor que le persigan por causa de Jesucristo. Por eso esta mañana en este culto misionero vamos a meditar sobre eso. Vamos a pensar acerca de la persecución. Vamos a reflexionar sobre la persecución. Y este texto que hemos leído, Mateo 5, 10 al 12, es especial para hablar de eso, porque nos trata puntualmente ese tema, ¿verdad? En primer lugar, vamos a descubrir en este texto el objeto de la persecución. Amén. Vamos a responder a la pregunta allí: ¿quiénes reciben persecución? ¿Quiénes reciben persecución? Verso 10 y 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución, y note que ahí está en mayúscula, dice, por causa de la justicia. Por causa de la justicia. La causa es la justicia, ¿verdad? Y luego dice, verso 10, sigue diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El objeto de la persecución será toda persona, todo cristiano que ha determinado, ha decidido en su vida vivir la justicia, vivir para la justicia, en palabras más sencillas, vivir para hacer la voluntad de Dios, vivir buscando la santidad, vivir buscando el querer, el agrado de Dios. Usted téngalo por seguro, esas personas que han decidido hacer eso y que han determinado vivir de esa manera, todos ellos van a ser perseguidos. Todos ellos van a ser, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. Mire cómo lo dijo Jesús, Juan capítulo 15, verso 19. Juan capítulo 15, verso 19. Juan 15, 19. Amén. Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, dice Jesús, si tú fueras como los que no conocen a Dios, si tú hablaras como ellos, si tú te vistieras como ellos, si tú te comportaras como ellos, si tú tuvieras las actitudes que tienen ellos, si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. El mundo tiene gracia, se congracia, así se dice así, como se diga, mejor dicho, sí, con los que se parecen a él, con los que viven como ellos. Pero cuando se encuentra una persona que habla distinto, se viste distinto, tiene distintos comportamientos, distintas actitudes al común, entonces esa persona será discriminada, esa persona será perseguida. Mire, Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Algo que debe esperar el cristiano es el aborrecimiento del mundo, es la discriminación del mundo por causa de su fe, por causa de su comportamiento, por causa de su manera de vivir. Fíjese lo que le digo. Ahora, ese es el primer punto, la primera causa, bueno, la primera razón por qué vamos a ser perseguidos. Ahora, la segunda tiene que ver con aquellos que no solo viven su fe, viven su vida cristiana, sino que además de eso, la hablan y la comparten. Esas personas que son valientes, osadas, atrevidas, y comparten su fe en Cristo con sus labios, con su boca, ellos serán el doble de perseguidos que el resto, ¿verdad? Porque hay gente que le dice a uno, lo que pasa es que yo predico con mi comportamiento. Sí, está bien que prediques con tu comportamiento, pero también hay que hablar. También hay que decir por qué te comportas así y quién fue el que te transformó de esa manera para que te comportes de esa forma. Amén. Entonces, cuando usted es cristiano y se comporta como un cristiano y habla de Cristo, usted no debe extrañarse de que lo discriminen, de que lo persigan, como si una cosa extraordinaria le estuviera ocurriendo. No, esa es la vida del cristiano. Ahora, hay un ejemplo de esto muy cercano a nosotros. Usted llega y dice, aquí hay personas que hay cultos donde se paran afuera y les damos los tratados y ellos empiezan a evangelizar a los que van pasando, les reparten tratados, al que puede le hablen. Ahora, yo le invito a que un día usted solo por probar pida permiso y empiece a repartir los tratados allí para que usted se dé cuenta que lo que le estoy diciendo es verdad. Uno será perseguido por su fe, uno será discriminado por su fe. O si le da mucho miedo pararse afuera con unos tratados a repartir porciones de la palabra de Dios, párese ahí al ladito, ahí juntico, aquí en la droguería, y solo observe todo lo que le dicen y todo lo que le hacen a las personas que se paran allá afuera del culto a repartir esos tratados. Porque esto es cierto, si vas a vivir como cristiano, si vas a proclamar tu fe, si no vas a negar a Jesús, la gente te va a perseguir y te va a discriminar. Y eso es una verdad de la que no puede huir ningún cristiano. Ahora, en segundo lugar, no solo tenemos aquí el objeto de la persecución, sino que también tenemos las clases de persecución. En el verso 11... los va a encontrar, Mateo 5:11, dice ahí, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Permíteme antes de hablarle esas clases, hacerle una aclaración aquí, que es muy válida, y la aclaración es la siguiente, hermano. Note que aquí la bienaventuranza es para el que es perseguido por Cristo, por su causa. La bienaventuranza aquí no es si ustedes están persiguiendo por ladrón, por mentiroso, por adúltero, por fornicario, por deshonesto, no. Para usted tiene bien merecido que lo persigan por eso. Y que le vaya mal por eso. Lo tiene bien merecido. Aquí la bienaventuranza es únicamente para aquellos que por vivir su fe y proclamar su fe son perseguidos por otros. Y entonces nos dice que esa persecución toma varias formas en el versículo 11 y nos define en primer lugar lo que es la persecución en sí. La persecución es seguir a una persona, así se define, seguir a una persona o buscarla por todas partes, molestándola e importunándola. Eso es perseguir, eso es persecución. El cristiano debe esperar que esto le ocurra, que la gente lo persiga, lo moleste, que la gente lo importune por causa de su fe. Debe esperar eso el creyente. Pero no solo nos habla de la persecución, sino que el verso 11 también nos dice, cuando por mi causa os vituperen. Vituperio es crítica. Crítica destructiva, no la que llaman constructiva, sino destructiva. Hablar mal de una persona, reprobarla, hacer una crítica negativa, eso es el vituperio. Cristo fue vituperado. Cristo fue criticado. Y él mismo nos dijo que si eso habían hecho con él, imagínense qué no harían con nosotros. Que si él fue vituperado, nosotros también seríamos vituperados. Y esto es una verdad. Mucha gente, hermano, critica el evangelio y critica a los cristianos. Ese favorcito se lo debemos a muchos que se ponen a proclamar, a decir que son cristianos y luego viven como el diablo, viven como los demonios. Y de aquí sí es mejor una aclaración, ¿cierto? Si usted es una de esas personas que aunque viene a la iglesia no está muy segura de su fe, o usted de verdad no nota cambio en su vida, mejor quédese callado y no diga nada. Predicar es para aquellos que están seguros de su fe y que con su vida dan testimonio de ello. Porque usted hace más mal al evangelio que bien cuando se pone a decir que usted es cristiano y que usted no sé qué, y que usted lee la Biblia y que usted le sirve a Dios en la iglesia y todo. Pero sus vecinos, sus amigos, sus familiares se están dando cuenta de otra cosa. No que seamos perfectos. Porque eso es otro detalle ahí, ¿no? Llega uno a decir que es cristiano, todos los ojos de uno están, de las personas están sobre uno, ¿verdad? Y uno comete el mínimo error y ahí le caen enseguida. No se espera que los que venimos a una iglesia y somos cristianos seamos perfectos, pero sí se espera que demos testimonio de vida y con nuestras palabras a las personas. Y por eso le digo, si usted no está muy seguro de su fe, eso, mejor cóllese la boca y no diga nada. Porque hace más mal que bien al evangelio. Y por eso luego es que un cristiano verdadero va a predicarle a una persona y empiezan a criticarnos y nos meten a todos en el mismo costal. No, hermano. A veces y muchas veces las críticas son injustas, las críticas son infundadas y nada más. Pero usted debe aprender a aceptar eso, a vivir con eso, porque Cristo lo profetizó y lo dijo aquí. Mis hijos van a ser vituperados y van a ser criticados por vivir como yo les mando y por cumplir su misión en la tierra, de hablar el Evangelio. Entonces serán perseguidos, serán vituperados. Y luego, al final del versículo 11, nos dice otra forma que toma la persecución y es la mentira. Digan toda clase de mal contra vosotros. Les inventen cosas, los calumnien, inventen chismes de ustedes. Dice, eso le va a pasar a los cristianos. Ahora, y empiece a contar, usted se hace cristiano o usted siendo un asistente a la iglesia toma la decisión, se determina a vivir como Dios manda. Y de ese momento en adelante, empezando por su familia y ahí para abajo, usted va a ser perseguido. No puede huir de eso. Eso va a ser así. Bueno, cuando yo me convertí a Cristo, 21 años ya hace. A mí, mi hermana, no la que está aquí, ella, porque ella era peor de evangélica que yo, sí. Me llamó y me dijo, ¿qué usted está yendo a esas iglesias evangélicas? Yo le dije, sí, ¿por qué? Dice, porque es que donde usted se vuelve evangélico, usted a mí no me vuelva a hablar en su vida. ¿Y uno qué hace? Pues echar por un lado la hermana, porque no es que Dios se vuelve su vida, Dios se vuelve su respirar, Dios se vuelve lo más importante para uno. Entonces yo no le contesté feo ni nada, le dije, pues bueno, y ya me quedé sin hermano. Y bueno, Dios proveerá. Y después vino mi papá, porque mi hermana vivía aquí y yo allá, y mi papá sí vivía ahí. Y entonces mi papá, y me sentó allá afuera de la casa, me acuerdo, y me dijo, con que usted está yendo a esas iglesias, aunque usted se quiere volver evangélico. Yo tenía 17 años, yo era un niño, ¿no? Pues en esa época éramos niños, en esta hora de 17 años eso es como más vivido ya que más pasados y sobrepasados y repasados ya para dónde. Pero en esa época uno era un niño a los 17 años, ¿no? Y me coge mi papá allá afuera y me dice, no, chico, usted está yendo a esas iglesias de los evangélicos. Y le dije, sí, pa. Le dice, donde usted se vuelva evangélico, usted se va de la casa. Y yo dije, ahora me quedé sin casa y sin papá también. Dije, ahora. Y entonces yo dije, no, Dios es lo más importante, Dios se vuelve lo más vital en la vida de uno. Y eso. Pero eso eran solo amagues de ellos, hermano. Lo que ellos no sabían es que yo no nací el día de los temblores. Sí. Y al fin, y sin hermana, ahí está mi hermana y mi papá y todos. Y de la casa me fui, pero ya porque tocaba de viejo me fui. Sí, pero ya tocaba irse de la casa, ¿sí? Pero, porque esa es la vida del cristiano. Vaya, y empieza por la familia, y de ahí para abajo empieza a contar. Usted va a decir en su universidad, en su colegio, que usted es cristiano, y dice, ¡ay! Se le entregó al Señor, ¿verdad? ¡Ay! Ah. Es que antes usted era alegre, usted era feliz, ahora es todo amargado ahí, evangélico, no sé qué, protestonto, y cosas así, ¿sí? ¿Se fija, hermano? Y esas cosas van a pasar. Por usted vivir su fe, le va a tocar hacer esas cosas. En tercer lugar, ya le hablé del objeto de la persecución, que son, el objeto serán todas las personas que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Le hablé de las clases de persecución que toma la persecución, el vituperio, la mentira, la ridiculización, la indiscriminación. Todo eso le pasa. No se lo estoy negando, es la verdad. Ahora, vamos a ver cuáles deben ser las actitudes frente a la persecución. Ahora, el resultado de tales apremios para el creyente no debe ser el desánimo. Cuando esas cosas le pasen, no se me desanime. Cuando esas cosas le ocurran, no se ponga ahí triste, no se acongoje, no se lamente. No, esa no debe ser la actitud. Entre otras cosas, porque es que ya estábamos advertidos de eso. Jesús no nos trajo así con mentira, nos dijo, bien, vas a vivir para mí, tendrás muchas bendiciones, pero también te va a tocar pagar un precio. Ahí está. pero tampoco en la venganza. Porque algunos dirán, ah, si me ridiculizan, si se ponen a criticarme, me los como vivos. Usted se para ahí afuera, le voy a decir, a esos hermanos que se paran ahí afuera, ¿sí? Bueno, pasan el papelito y algunas personas les reciben, la mayoría reciben, ¿sí? Otros extienden la mano y pasa el tipo ahí, la señora, lo que sea, así, y a mí no me dé eso. Sí, pero ¿por qué? Si es que no le estamos llevando a fumar marihuana, ni le estamos diciendo que se emborrache, ni nada, le estamos compartiendo. Pero así los tiene de ciegos el diablo. Entonces, tome ahí, no me dé eso. Se derraman en prosa ahí. Bien, y la pobre hermana queda ahí. Porque uno siente, no crea. Puede que uno no nació el día de los temblores, pero uno siente. ¿Sí? Otros que se me hace un acto supremamente humillante, pero lo hacen, ¿sí? Es que reciben el papel y luego lo apretujan así todo y lo botan al piso. Y hay unos que no caen. Y empiezan detrás, ¡Señor, se le cayó! ¡Señor, se le cayó! Así me dio lo de una hermana. El tipo le volteó el tratado y le dice, ¡Señor, se le cayó! ¡Señor, se le cayó! A ver, ubícate, muchacha, que te acaban de tirar el tratado, ¿sí? Sí, corriendo. Pero eso es humillativo, ¿sí? Imagínense, cogen el coso ese, ¿sí? Lo aprietan y ya lo tiran ahí. Bueno, y la hermana queda ahí peor, o el hermano queda ahí. Y cuando no es otros que llegan y reciben el tratado, y entonces se detienen, y entonces el hermano dice, uy, este le interesó. Entonces se va a hablarle de Cristo, que sea salvo, no sea para el infierno cuando se muera. Y llegan, y saben, empiezan a insultarlo, y usted no sabe cuántas cosas le dicen. Ahora, el hermano ahí no se puede ni desanimar, ni tampoco puede tomar venganza, como me pasó un día. Hermano, estamos aquí afuera, y cuando estábamos con eso de la fundación, había un muchacho ahí como de 1.90 m, yo no me acuerdo cómo se llama ese muchacho, era alto así. Y usted sabe que entraron a la fundación y ya los poníamos gorditos de una vez, ¿sí o no? Eso era la primera bendición. Ponían gorditos, estaba así. Entonces estaba la persona, yo no recuerdo quién era, repartiendo los volantes, estaba él, estaba yo, estábamos ahí. Entonces la persona estaba ahí repartiendo y nosotros dos estábamos aquí, ahí, mirando, esperando. Cuando pasó alguien, y insultó a la persona que estaba repartiendo, la insultó, le dijo cosas feas y eso. Hermano, y ese 1.90 m abrió los ojos enseguida así. O sea, se quedó, y yo vi, y yo dije, y este, y se quedó mirando así, y lo siguió así con la mirada así, así. Y cuando iba lejos le dijo, ¡oiga, venga! Yo dije, le va a dar. Y el tipo siguió y no paró, y se le fue corriendo detrás, y dije, le dio. Lo va a romper allá, ahora lo coge. En Italia ya lo coge. ¿Qué tal? ¿Es que usted qué cree? Que respete, que no está así, que así. Usted sabe cómo son los muchachos, ¿no? Que respete, que no se quede. Yo allá lo veía que manoteaba. Yo le decía, ¡venga, venga! ¡Venga! Imagínese, cuando ya vino, dijo, no, hermano, eso no se hace. ¿Qué? ¡Que respete el pastor! ¿Cómo le ocurre acaso a la hermana que le estaba haciendo? Que no sé, así todo. Pues así no es, ¿no? O le pasa la del borracho. Esta historia fue verdadera, para que usted se cuide. ¿Sí? Estaban dos borrachos, y no es chiste, fue verdad. Estaban dos borrachos en una cantina, se lo contó un pastor una vez. Y estaba ahí. Y entonces estaba un borracho, le puso ahí, ¡Chucho! Para mí Chucho es lo más sagrado. ¡Chucho! ¡Chucho es lo más lindo para mí! Borracho, pone a llorar. El borracho ahí. Cuando es que el otro borracho lo cogió el cuello así, ¿sí? Y lo sacó allá de la cantina donde estaban. Y le dijo, a mí borracho no me hable de Dios, porque Dios para mí es lo más sagrado. Y pum, pum, pum. Lo agarró a trompar, hermano. Eso no se hace. Sí. Uno no puede vengarse. La actitud de Jesús cuando lo vituperaban y lo criticaron y lo calumniaron, lo discriminaron, fue de humildad y de sencillez. En cambio, eso, nuestra actitud debe ser un sentido de privilegio, hermano. En primer lugar, un sentido de privilegio. Hechos 5:41. Desde el 40 dice que los apóstoles están ahí predicando, hermano, compartiendo la palabra. Y le cayeron los fariseos, los escribas, le cayó toda esa pandilla, hermano, para cogerlos. Y los cogieron, los echaron a la cárcel. Y bueno, no hallaron qué hacer con ellos. El caso fue que al final decidieron azotarlos y les dieron una palera, les dieron un juguete, les dieron palo, los amarraron por una pila seguro y denle, oyó. Y después que les dieron, le dijeron: y no queremos que hablen más de ese Jesús, porque a la próxima te va peor. Mire, 40. Y fueron persuadidos por él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice: váyanse, pero ese Jesús no hablen más. Aquí no vengan con su cuento de Jesús y que Jesús... No, no, no, aquí no vengan con eso. Y entonces los apóstoles salieron de allá diciendo: ¡ay! Si ven lo que nos pasa por obedecer a Dios, es que se supone que si uno obedece a Dios antes le tiene que ir bien en la vida. Nosotros tan juiciosos que somos, y en lugar de bendiciones nos dan es palo. Esto es una desgracia. No, eso mejor descarriémonos, eso mejor apartémonos. Así salieron los apóstoles. Les pregunto, ¿qué dice el versículo 41? Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos. Mire qué paradoja. ¿A cuántos aquí cuando la mamá les dio palo después salieron gozosos? No, porque uno quiere llorar, si uno quiere es quejarse, uno quiere lamentarse. Pero los apóstoles salieron felices. ¿Y cuál era la razón de su alegría? Dice: gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para ellos, que los vituperaran, los golpearan, los quisieran matar por el nombre de Jesús, era una dignidad, era un privilegio, y no debe ser menos para nosotros. Cuando usted empieza a decirle: ay, si quiere le llevo la cama a la iglesia, le llevó el catre a la iglesia ahora, si quiere, entonces usted sepa que, gloria a Dios, soy digno de que me afrenten por el nombre de Jesús, de que se burlen de mí por el nombre de Jesús. ¿A cuántos aquí le han dicho: si quiere le llevo la cama a la iglesia? Levante la mano. Ay, ¿a ninguno? Deja así, ustedes no colaboran, ¿sí ven? Y ahora, se callaron los apóstoles, dice, y todos los días. Bueno, tal vez ustedes no se lo han dicho, pero ¿cuántos se lo han dicho a otros? Tampoco, ¿no? Sí, pobrecitos. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. ¿Se callaron los apóstoles? No, nos pueden dar palo, nos pueden hacer lo que sea, que nosotros no nos vamos a callar. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a seguir haciendo. Ahora, en segundo lugar, otra actitud es la certeza del Espíritu, ¿verdad? Tal vez esto no sería una actitud, más bien una convicción. La certeza del Espíritu, primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Ubíquese ahí. Reza la palabra: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos. Considérate feliz, bienaventurado cuando te toque sufrir por Cristo, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. El hecho de que seamos perseguidos por Cristo es una evidencia de que el Espíritu Santo vive en mi vida, habita en mi vida, y por eso soy perseguido, porque Él habita en mí, en mi corazón. Él habita en mi ser, hermano, y por eso soy perseguido. La próxima vez que empiecen a decirle cosas y decirle que lo van a dejar, o su iglesia o yo, o Dios o yo, la próxima vez que le digan eso, recuerde, eso pasa porque el Espíritu Santo vive en mí. Doy gloria a Dios porque estoy siendo tenido por digno de ser perseguido por el nombre de Jesucristo. Y en tercer lugar, tenemos una actitud, una convicción, Y aquí de nuevo tenemos otra actitud, y debe ser de gozo y alegría. Mateo 5, nuevamente, verso 11. Verso 12, perdón. Dice allí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Nos sacan de la tierra, de las recompensas de la tierra, que sería el privilegio de sufrir por Cristo, y la evidencia que el Espíritu Santo vive en nuestra vida, hacia el cielo. Y note que el versículo 11 ya nos ha dicho, bienaventurados sois por cuando por mi causa, porque de los tales es el reino de los cielos. Está feliz porque si sufres por Cristo, estás en el reino de los cielos. El reino de los cielos es tuyo por eso. Y luego nos especifica más en el 2 y nos dice qué va a pasar. Dice, allá tendrás una gran recompensa. Allí habrá un gran premio para ti en el reino de los cielos. Pero Mateo 10, 32 nos dice mucho más claro qué pasa todavía allí en los cielos. A cualquiera pues, versículo 32, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí tiene usted una mujer en el reino de los cielos. Está con Jesucristo y está con el Padre. Y el Padre le pregunta a Jesús, ¿conoces a esta mujer? Y Jesús dice, conozco a esta mujer. Y la razón por la que Cristo dirá esas palabras es porque esa mujer, mientras estuvo en la tierra, no se avergonzó de Jesús. Confesó su nombre. Lo dijo ahí. Ahí tenemos un hombre delante de Jesús en el reino de los cielos. El Padre le pregunta a Jesús, ¿conoces a este hombre? Jesús dice, conozco a este hombre. ¿Y por qué Jesús conoce a ese hombre? Porque ese hombre no se avergonzó de confesarlo delante de los hombres aquí en la tierra. Pero luego el 33 nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos un hombre delante de Dios Padre y de Jesucristo. El Padre le pregunta a Jesús, ¿conoces a este hombre? Y dice, no conozco a este hombre. Y la razón por la que Jesús no conocerá a ese hombre fue porque ese hombre fue un traidor cuando estaba aquí en la tierra. Un traidor que negó a su rey. Ahí está la misma mujer. ¿Conoces a esta mujer? No conozco a esta mujer. ¿Y por qué Jesús no conocerá a esa mujer? Porque esa mujer traicionó el nombre de Cristo mientras estaba en la tierra. Recuerde que aunque estemos en el cielo, la Biblia dice que en aquel día muchos se alejarán de él avergonzados. Avergonzados, hermano. Entonces, estoy diciendo, el objeto de la persecución serán todas aquellas personas que vivan para Dios y que prediquen su nombre, que busquen la santidad, que busquen vivir para agradar a Dios. Ellos van a ser perseguidos y discriminados. En segundo lugar, hablamos de las clases de persecución. ¿Qué le van a hacer a esas personas? De esas personas las van a criticar, esas personas las van a calumniar, las van a perseguir, las van a ridiculizar, las van a discriminar, se van a burlar de ellos. Todo eso les va a pasar a estas personas. En tercer lugar y último lugar, ¿cuál será el resultado de esa persecución? Debe ser la actitud frente a esa persecución debe ser una actitud de privilegio. Usted es privilegiado si sufre por el nombre de Cristo. Debe tener la convicción de que el Espíritu Santo de Dios habita en usted. Le pasa eso porque el Espíritu Santo vive en usted. Y debe tener gozo y alegría al saber que su recompensa, hermano, es grande en los cielos. Cuando preparaba este mensaje, no podía dejar de pensar en los millones y millones de cristianos que hoy día mueren por su fe. Le voy a dar estos dos datos. Alrededor de 100 millones de cristianos. No son mil, no es un millón. No son ni siquiera 50 millones, son 100 millones de cristianos en 45 países del mundo sufren persecución por causa de Jesucristo. Usted está aquí esta mañana, seguro y cómodo, sentado cómodamente, tan cómodo que está que se duerme. Pero hay 100 millones de cristianos, aproximadamente 100 millones de cristianos, para los cuales ir a la iglesia cada domingo es ponerse una lápida sobre su espalda. Es exponerse a ser expropiados de sus bienes, ridiculizados. En el siglo XX se asesinaron y se persiguieron más cristianos que en toda la historia de la iglesia. En el siglo XX. Hace poco yo estupefacto leí una noticia en una iglesia en Nigeria, donde llegaron los musulmanes, hermanos. Cerraron la iglesia, estaban en culto los hermanos, cerraron la iglesia, la sellaron y prendieron fuego a la iglesia y quemaron a los hermanos vivos dentro de la iglesia. Murieron bebés, niños, niñas, parejas, ancianos, todos fueron quemados vivos y su pecado, su delito era ser hijos de Dios. Y usted está aquí sentado, cree que el evangelio es fácil. Porque a usted no le toca sufrir por él. Porque usted evita el sufrimiento por él. Oí de un niño de 12 años que se volvió cristiano después de ser musulmán. Ahí está el niño, los musulmanes están golpeándolo. Los musulmanes le están insultando y le están diciendo que niega a Cristo. Y lo están amenazando con que ese mismo día lo iban a matar si no negaba a Jesús. Y el niño con lágrimas lleno de temor decía, no me maten, no me maten, tengo mucho miedo, pero no lo negaré, no lo negaré, no lo negaré, no me maten, tengo miedo, pero tampoco lo voy a negar. Y ese niño se murió ahogado en su propia sangre. Ahora compárese con ellos. La mayoría de nosotros seríamos excomulgados de esas iglesias porque nuestro cristianismo es frío, es tibio, es sin sentido, es venir a la iglesia por venir, es venir y sentarme cómodamente, muy seguro aquí, pero no quiero pagar el precio, no quiero morir por Cristo, no quiero. Pero esa es la voluntad de Dios para un creyente. Ser perseguido por su fe. La voluntad de Dios para un creyente es que no se avergüence de Cristo. Es que no tema proclamar a Jesucristo. Aun si eso le cuesta su trabajo, su familia, su vida misma. Quiero que veamos un video antes de que oremos esta mañana sobre esto que le estoy hablando precisamente. I am the God of your ancestors.